Lucy. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 8 minutos, ya regresamos a este nuevo formato. Bueno, estamos iniciando el programa apenas con el pie derecho y estamos a lunes y estamos también estrenando nuevo mes, ¿verdad? Estamos a 3 de junio. Espero que todos hayan pasado un excelente fin de semana y que se hayan despertado con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este lindo día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 54 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan cielos soleados y despejados con temperatura máxima de 76 grados, mínimas de 54. Para el día de mañana, martes, se esperan máximas de 78, mínimas de 59, con cielos muy soleados también y con una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Para el día miércoles se esperan temperaturas máximas de 81, mínimas de 62, con cielos soleados. Hay una probabilidad también de un 10% de precipitaciones. Para el día jueves, cielos parcialmente soleados, probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 83, mínimas de 67. Y para el próximo viernes se esperan máximas de 84, mínimas de 51, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Ya temperaturas máximas de 80, pero no se confíen mucho porque a partir del próximo sábado descienden. Descienden más de 20 grados las temperaturas, entonces hay que estar preparados, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Piensas hablar y que al menos pretendes nunca regresar, pero vida, déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverás, que ha llegado el momento en que quieres volar, comparar otros besos y formas de amar. Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, no la cambies.

es una carreta vacía. Entonces le pregunté con curiosidad, ¿cómo sabes que es una carreta vacía si no la vemos? Es muy fácil. Sé que está vacía por el ruido. Cuanto más vacía está la carreta, más ruido hace. Crecí y me hice un hombre, pero cada vez que escucho a una persona hablando demasiado, interrumpiendo la conversación de los demás, presumiendo de lo que tiene o de lo que sabe, prepotente, menospreciando al resto de las personas que lo rodean, tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciendo, cuanto más vacía está la carreta, más ruido hace. La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los demás descubrirlas. Piensa que existen personas tan pobres que lo único que tienen es dinero y soberbia. Recuerda que si las palabras no son mejores que el silencio, lo mejor es callar. Así que no hagas ruido como una carreta vacía. Si deseas hablarme, toca mis labios. He llegado al confín de la fatiga y no recuerdo cómo se descansa. Tal vez con abandono lo consiga, como hoja verde sobre el agua mansa. Pero quizá me arrastre la corriente, turbando su revuelo mi sosiego. Dormiré los sentidos y la mente, y la luz dormirá y dormirá el fuego. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: cuando las palabras no son mejores que el silencio, lo mejor es callar. No hagas tanto ruido.

y las estrellas. Contigo en la distancia, amado mío. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 40 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Trump abre su gira europea criticando al alcalde de Londres. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó el día lunes a Gran Bretaña para una visita principalmente ceremonial que pretendía estrechar los lazos entre los dos países, aunque el viaje corría el riesgo de verse ensombrecido por la incertidumbre en torno al Brexit y las diferencias entre el mandatario y el alcalde de Londres, Sadiq Khan. Antes incluso de que el Air Force One aterrizara al norte de Londres, Trump arremetió en Twitter contra Khan, que gobierna la ciudad donde se alojará Trump dos noches durante una estadía llena de pompa y circunstancia. Los comentarios llegaron después de que Khan afirmara en una columna en un diario que Trump no merecía ser recibido con alfombras rojas en Gran Bretaña y era uno de los ejemplos más escandalosos de una creciente amenaza global de la ultraderecha hacia la democracia progresista. En sus tweets, Trump afirmó que el regidor, se mire como se mire, ha hecho un trabajo terrible como alcalde de Londres y había sido tontamente desagradable con el presidente de los Estados Unidos, de lejos el aliado más importante del Reino Unido. También tachó a Khan de ser un perdedor que debería centrarse en la delincuencia en Londres y no en él. Después añadió palabras amables para sus anfitriones, señalando que estaba deseando ser un gran amigo de Reino Unido y que esperaba con ansia su visita. El matrimonio Trump tomó el Marine One, el helicóptero presidencial, para ir al aeropuerto de Stansted, al centro de la capital británica. La agenda de viaje es principalmente ceremonial, una visita de estado y una audiencia con la reina Isabel II en Londres, ceremonias de recuerdo del desembarco de Normandía a ambos lados del Canal de la Mancha y la primera visita presidencial de Trump a Irlanda, que incluirá una estancia en su club de golf. y se va el principal economista. Se va el principal economista de la Casa Blanca. El presidente Donald Trump informó el día de ayer que el principal economista de la Casa Blanca dejará el puesto pronto. Kevin Hassett, presidente del Congreso de Asesores Económicos, se irá pronto, afirmó el mandatario en un tuit, y lo elogió por haber hecho tan gran trabajo para él y para el gobierno. Trump indicó que nombrará a un reemplazo muy talentoso en cuanto regrese a Estados Unidos de Europa. Quiero agradecerle a Kevin por todo lo que ha hecho, es un verdadero amigo, fue lo que agregó. Hassett comenzó a elaborar en el puesto, el cual requiere la confirmación del Senado en septiembre del 2017. Y Estados Unidos insiste en que México debe hacer más en la frontera para evitar los aranceles. El secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McKellar, insistió en que México necesita intensificar su labor y hacer más para enfrentar la crisis en la frontera común entre ambos países. Necesitamos que México intensifique su labor y haga más. Necesitamos que considere nuevas estrategias, dijo McKellar en una entrevista en el programa dominical State of the Union de la cadena televisiva CNN. McKellar había argumentado en anteriores ocasiones que una economía más fuerte podría ayudar a un país como México a lidiar con la migración a Estados Unidos, pero cuestionó las dudas sobre si perjudicar a la economía mexicana con las tarifas sería ineficaz. Tenemos una situación que debemos abordar en asociación con México, agregó McKellar. Trump anunció el día jueves la imposición de aranceles que empezarán con el 5% en este mes de junio y ascenderán hasta 25% en octubre, 25% a todos los productos procedentes de México como castigo por el creciente flujo migratorio a través de la frontera común. El mandatario amenazó para mantener los gravámenes hasta el momento en el que los migrantes ilegales que vienen por México a nuestro país paren, fue lo que añadió. Por otro lado, el jefe del gabinete en funciones de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, aseguró en una entrevista que la amenaza de Trump a México va absolutamente en serio. El presidente de México envió un mensaje de amistad al pueblo de Estados Unidos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió el día de ayer un mensaje de amistad al pueblo estadounidense durante la ceremonia inaugural de los trabajos para construir la refinería de Dos Bocas en el estado de Tabasco. Aquí en mi tierra, en mi agua, quiero mandar un memorándum al pueblo de Estados Unidos, dice así. El gobierno de México es amigo del gobierno de Estados Unidos. El presidente de México quiere seguir siendo amigo del presidente Donald Trump. Pero sobre todo los mexicanos somos amigos del pueblo estadounidense. A ellos me dirijo desde el municipio del Paraíso, Tabasco. Juremos que nada ni nadie separe nuestra bonita y sagrada amistad, fue lo que añadió. El sábado, López Obrador afirmó que existe un ambiente favorable al diálogo para llegar a un acuerdo que evite la imposición de aranceles a los productos mexicanos en Estados Unidos. En una conferencia de prensa en la ciudad portuaria de Veracruz, el mandatario refirió que ya se estableció la comunicación con representantes estadounidenses y hay disponibilidad de los funcionarios del gobierno de Estados Unidos para establecer un diálogo y llegar a acuerdos y compromisos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el día jueves la decisión de aplicar aranceles incrementales del 5 a 25% a partir del 10 de junio si México no frena la creciente inmigración hacia su vecino norte. British Airways reanuda sus vuelos a Pakistán tras 10 años suspendidos. British Airways reanudó el día de hoy sus vuelos hacia Pakistán tras haberlo suspendido durante más de 10 años por temor a problemas de seguridad. La compañía británica, que suspendió sus vuelos en el 2018 tras un atentado en el Hotel Marriott de Islamabad, tendrá a partir de ahora 3 vuelos semanales entre el aeropuerto londinense de Heathrow y de Islamabad a la capital del país. Gran Bretaña tiene más de 1 millón de personas de origen pakistaní, la mayor diáspora en Europa. La principal compañía británica está de vuelta. Los dos países están cercanos en tantas cosas, se acercan todavía más, fue lo que dijo el alto comisionado británico para Pakistán, Thomas Drew, en un comunicado. Naturalmente se trata de un tributo a las grandes mejoras de la seguridad en Pakistán en los últimos años, fue lo que añadió. Antes del atentado en el Hotel Marriott, en el que murieron más de 50 personas, British Airways tenía 6 vuelos semanales a Islamabad. Y los expertos temen grandes incendios en California tras las intensas lluvias. Años de sequía seguidos por intensas lluvias como las que hasta hace poco se registraron en California son la mezcla perfecta para el crecimiento de las plantas silvestres, las cuales, no obstante, al secarse pueden convertirse en caldo de cultivo para incendios épicos, señalaron los expertos. Entre los años 2010 y 2017, California experimentó una sequía de consideración que concluyó con intensas lluvias producidas entre fines del año pasado y comienzos de este, las cuales dieron paso al fenómeno conocido como la superfloración en partes del estado, incluso en áreas desérticas. Las plantas silvestres que crecieron al término de este verano y como resultado de ese fenómeno finalmente secarán y dejarán una alfombra de hojas secas y maleza a merced de la chispa accidental o intencional que podría iniciar grandes incendios. Es un ciclo repetitivo, cuanto más llueve meses después de que sube la temperatura a 100 grados Fahrenheit, hay incendios en California, dijo Scott Marlian, portavoz del Departamento de Bomberos y Protección Forestal de California. Y en información deportiva, el Barcelona tendría en la mira a 2 cracks del Valencia. El Barcelona ya no quiere pasar otro año sin ganar la Champions y están viendo cómo reforzar más al equipo para ir con todo por la orejona la próxima temporada, y para eso tienen como objetivo a 2 jugadores del Valencia. Así es, Juanáticos del Barça estaría buscando los servicios de 2 de los que fueron sus verdugos en la pasada Copa del Rey, quienes son Rodrigo y Dani Parejo. Según el diario Sports, ambos jugadores son del agrado del técnico del Barça, Ernesto Valverde, y habría pedido el fichaje de los 2 para el próximo torneo. El Valencia estaría dispuesto a dejarlos ir siempre y cuando los equipos que quieran llevárselos cumplan con las exigencias del club. Así lo ha confirmado el director general del equipo Che, Matteo Alemany. Hay una frase que en el fútbol tiene peso: los futbolistas juegan donde ellos quieren. En el Valencia queremos jugadores felices e implicados en jugar aquí. El contexto de que exista una oferta debe contemplarse con finura, siempre y cuando esté en términos que satisfagan al club, dijo Matteo Alemany. Y Conor McGregor mandó mensaje a Andy Ruiz Jr. y a los mexicanos. La admiración del ex campeón mundial de peso ligero y peso pluma de la UFC, Conor McGregor, hacia los peleadores mexicanos es de muchos años y la coronación de Andy Ruiz Jr. como monarca de los pesados al parecer la hizo más grande. El irlandés estuvo pendiente de la pelea en la que Ruiz derrotó a Anthony Joshua para ceñirse los títulos de peso completo de FIB, OMB y AMB y mandó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que destacó su sentir. Yo conozco de primera mano la dureza de la quijada mexicana, ellos se levantan del piso como en un thriller, nunca se termina hasta que se termina con los mexicanos. Dios los bendiga, felicidades Andy Ruiz, fue lo que escribió en el tweet. En el tweet aparece una fotografía de la segunda pelea entre McGregor y Nate Diaz, de ascendencia mexicana, además de haber publicado otro mensaje un tanto extraño en el que llamó Juan Manuel a Floyd Mayweather. El boxeo es grande, voy a condimentar otra pelea. Reto a Juan Manuel Mayweather en una revancha bajo la tutela de mi viejo club. Nos veremos entonces, compañero, fue lo que agregó. Y con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Semana se deja ver, vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, peguemos abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita toda la noche. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequemos abrazaditos hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, ita, ita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Quiero pensar que no eres real, no parece natural, letal, así que ponla a bailar. Dámelo low pa' sentir tu flow. Diseñado de niña pa' llamar la atención. Te mantiene en tensión sin bajar la presión. Tu sudor tiene tu orden, fecha de inspiración. Soy vampiro bien demente. En lo oscuro y sin la gente. Ven despacito y búscame. Amarradito bien demente. Una mordidita, una mordidita, una Music. Boom. Sun. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana en punto, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Realice en cuanto pueda ese cambio trascendental en su vida, aunque tenga miedo a equivocarse. Muchas veces uno debe estar dispuesto a perder o a ganar. En el amor ya es el tiempo para que abandone su soltería, tome conciencia y busque con paciencia una persona que lo acompañe para el resto de su vida sentimental. En la riqueza, mejore los proyectos y selecciónelos siguiendo un estricto orden de prioridades. De esta forma podrá desarrollar y alcanzar todas las metas. En el bienestar será un día para interrumpir las responsabilidades para un corto tiempo y realizar un paseo. Intente organizar para esta tarde alguna salida. Para el signo de Tauro, aunque no se sienta totalmente feliz, procure que la melancolía no lo atrape en estos momentos. Modifique el estilo de su vida y todo mejorará muy pronto. En el amor, durante esta tarde, decídase y declárele el amor a esa persona que tanto le atrae. Acérquese e invítele a algún lado y así compartirán un momento grato. En la riqueza no se obsesione, ya que vendrán tiempos mejores. Tarde o temprano, podrá demostrar su verdadera capacidad intelectual en lo profesional. En el bienestar comience alguna actividad aeróbica y así podrá quitarse algunos complejos que no le agradan de su cuerpo. Si quiere también, empiece alguna dieta. Para el signo de Géminis, durante este día se adelantará a los hechos y con la luna en su signo, las percepciones le permitirán tomar las decisiones de manera acertada. En el amor será un día óptimo para aclarar los conflictos que tiene con su alma gemela e intentar ponerse en su lugar. Si existe algo que no le agrada, intente hablarlo el día de hoy. En la riqueza, haga una lista y busque lo que realmente necesita y no compre por comprar. En el bienestar, es un día óptimo para salir de compras con amigos. Si ya cobró, no dude un minuto y cómprese lo que usted tanto ha deseado. Para el signo de Cáncer, teniendo una postura más dinámica, podrá conquistar nuevas oportunidades y dejar atrás una etapa que fue poco satisfactoria para usted. En el amor, procure no temerle al compromiso. Será un buen momento para empezar a planear junto a su alma gemela el futuro de la relación amorosa que tienen. En la riqueza, en poco tiempo, le darán la oportunidad para ocupar el puesto que tanto desea. Antes de aceptar la propuesta, intente aclarar sus ideas previamente. En el bienestar, aproveche, ya que tendrá la posibilidad de realizar un viaje y disfrutar al máximo cada minuto. Para el signo de Leo, entienda que no es momento para que se proponga grandes logros. Lo ideal sería ir resolviendo de a poco las pequeñas cuestiones pendientes. En el amor, debería evitar guiarse por sus impulsos, ya que podría ocasionar una ruptura en su relación amorosa. Intente relajarse y pensar antes de actuar. En la riqueza, aunque el ambiente esté revolucionado, procure calmar los nervios y usar el tacto para poder actuar de manera correcta en su trabajo. Relájese. En el bienestar, evite quedarse quieto, de lo contrario, su ansiedad se apoderará de usted y tenderá a comer. Comience alguna actividad deportiva y evite excederse. Para el signo de Virgo, hoy su dinamismo y energía estarán en alza durante este día, así que aproveche porque podrá poner en marcha todos los proyectos que había tenido postergados. En el amor, probablemente se sienta desilusionado con una persona a la cual le tiene aprecio especial. Trate de no confiar ciegamente en todas las personas. En la riqueza, muéstrese dispuesto, ya que su jefe podría ponerlo al frente de ese proyecto que viene gestando desde hace muchos meses. Prepárese y acepte la propuesta. En el bienestar, aunque últimamente los inconvenientes lo desborden, no permita que salga su mal humor con la gente que lo rodea. Para el signo de Libra, comprenda que muchas veces es bueno realizar un balance en la vida. Aprenda de los errores cometidos para poder mejorar las cosas y no cometerlos nuevamente. En el amor, deje a un costado las inhibiciones y así alcanzará con su pareja las cumbres del placer. No permita que la chispa del amor se apague y la relación caiga en la rutina. En la riqueza, siéntase orgulloso, ya que cuenta con la ayuda de su grupo de trabajo y de esta forma podrá llegar a tiempo con todos los objetivos que se propuso. En el bienestar, debería evitar los atracones fuera de horarios, aunque tenga hambre. Si no cambia esta conducta rápido, no podrá bajar esos kilitos de más. Para el signo de Escorpión, aunque le duela en el alma, tendrá que rechazar ese proyecto que le ofrecieron hace días. No es un buen momento para invertir todo su capital. En el amor, intente descubrir sus propios errores y reparar las equivocaciones que tuvo. Trate de no enojarse con su pareja, ya que usted fue culpable. En la riqueza, no dude y asista a la reunión. Evite discutir con sus colegas. Comprenda que cada uno puede dar su punto de vista y entre todos llegar a una buena conclusión. En el bienestar, deje de dudar y opte por la medicina naturista, ya que lo ayudará a combatir el nerviosismo. Para el signo de Sagitario, podrá lograr muchos de sus objetivos sin que se le interpongan inconvenientes en su camino. Le será imprescindible que profundice en temas más complejos. En el amor, deje de dar tantas vueltas y tome su propia decisión. En el amor, confíe en lo que le dice su corazón y no se guíe por lo que opinen los demás. En la riqueza, siempre que se reúna con sus compañeros, esté precavido cuando realice un comentario laboral, ya que podrían tergiversarlo y quedar mal visto por sus superiores. En el bienestar, si quiere lucir un cuerpo escultural, propóngaselo y anótese en algún gimnasio. Comience a ejercitarse desde ahora y así para el verano que llega óptimo. Para el signo de Capricornio, seguramente en este día tendrá que hacerle frente a las diferentes situaciones que son completamente nuevas para su vida. No se reprima y siga adelante. En el amor, revea sus actitudes. De esta forma no generará un mal clima en la relación amorosa. Su alma gemela se mostrará molesta y desconfiada. Procure cambiar su actitud. En la riqueza, prepárese, ya que será un día duro y lleno de trabajo. Ponga toda la energía para obtener buenas recompensas y cumplir con todas las tareas asignadas. En el bienestar encontrará un gran alivio si dedica una parte del día para reflexionar en soledad. De esta forma tomará las riendas de su ánimo y dejará de lado la agresividad. Para el signo de Acuario, es un magnífico día para que renuncie a los hábitos poco favorables que está teniendo últimamente. Reemplácelos por aquellos que lo benefician realmente. En el amor, deje de seguir haciendo comparaciones con las relaciones pasadas. No hurgue en cuestiones anteriores que al día de hoy no le suman en nada. Relájese. En la riqueza, esté bien preparado, ya que se aproximan grandes posibilidades de lograr ganancias rápidas. No permita que lo afectivo le condicione un negocio. En el bienestar, es un tiempo oportuno para que se tome un descanso, ya que hace días se encuentra al borde del estrés. Realiza alguna actividad que lo libere de las tensiones acumuladas. Por último, nos vamos con el signo de Piscis. Sería bueno que deje de divulgar muchos de los planes futuros que tiene en su entorno. Aunque no lo crea, siempre existe alguna persona envidiosa. En el amor, no dude e invite a cenar a su alma gemela, a ese sitio que tanto le gusta a ella. Acérquese y bríndele el cariño que le está reclamando desde ese tiempo. En la riqueza, intente verificar el estado de sus ingresos y reformular el manejo de los mismos. De esta forma logrará un mejor rendimiento del dinero en su economía. En el bienestar, evite encerrarse en su hogar, haga contacto con los demás y no se aburra solo. Piense un poco más en usted e inicie ese curso que tanto le interesa. Ocho de la mañana con 10 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. No sé dónde estás y no

Joseph Wilhelm Sand. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 21 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información de tecnología. Y es que te voy a mencionar tres grandes ventajas que traerá la tecnología 5G o 5G y que cambiarán radicalmente nuestra experiencia en la internet. Yo creo que hemos escuchado muchas veces acerca de esta nueva tecnología 5G, ¿verdad? Pero muy poco sabemos o nos hemos enterado muy poco acerca de lo que esto va a significar o es lo que ya significa, ¿no? Porque ya hay unos dispositivos que funcionan con tecnología 5G. Y bueno, pues la tecnología 5G se estrenó esta semana en Reino Unido y ya funciona en Corea del Sur y en algunas partes de Estados Unidos desde el mes de abril. En el resto del mundo, operadoras y fabricantes como Samsung, Xiaomi, LG, Motorola, ZTE o Huawei se han puesto manos a la obra para adaptar sus dispositivos o sus equipos y ofrecer a los consumidores ese tipo de conectividad. Supone un avance tecnológico enorme porque esta tecnología tiene potencial para cambiar la forma en la que nosotros usamos el internet. Si el 4G y sus versiones permitían conectar personas, el 5G van a permitir conectarnos de forma masiva a las cosas que nos rodean. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo? Si ya nos conectan con todos, ¿no? Bueno, pues con el 5G es probable que el internet de tu celular sea mucho más rápido que el Wi-Fi de tu casa. Y estamos hablando pues de tiempos que en lugar de minutos pasarán a ser tan solo segundos. ¿Qué es lo que pasa cuando tú vas a ver una película o estás descargando la película para verla posteriormente y a veces te dice tantos minutos o inclusive te puede decir horas, depende de qué velocidad tengas tú y la internet, ¿no? Pues esto cambiaría en 5G a que en segundos se descargara o para jugar los juegos que ahora pues necesitan o requieren pues de mayor velocidad. Y bueno, pues con el 5G es probable que el internet de tu celular sea más rápido que el Wi-Fi de tu casa. Y según los expertos, las tres principales ventajas que traerá la red móvil de la quinta generación son las siguientes. La primera, la que les acabo de decir, mayor velocidad. La velocidad 4G, la que probablemente está en tu bolsillo ahora mismo, en tu celular, es de un giga por segundo. Y la nueva red en su máximo potencial será capaz de ofrecer velocidades estándar de 20 gigas por segundo, según el regulador británico Ofcom. Pero, ¿en qué se traduce esto realmente? O sea, ¿cuánto tardará en descargarse un video con 5G y una película en streaming? Según explica el diario The Wall Street Journal, descargar un playlist de Spotify completa de una hora de duración suponía 7 minutos con 3 gigas con 3G, 20 segundos con 4G y ahora va a ser con 0.6 milisegundos con 5G, para que se den una idea. De 20 segundos ni siquiera va a llegar a un segundo y ya se te va a descargar una lista completa de música del Spotify. Si quieres llevarte una película al avión para verla mientras estás offline, una posibilidad que ofrecen los servicios como Amazon Premium o Netflix, tardarás 3.7 segundos en descargártela con 5G frente a los 2 minutos que te tarda con 4G. Descargar el popular videojuego online Fortnite cuesta 14 minutos con 4G. Y con el 5G el tiempo se acorta hasta los 24 segundos. ¡Qué increíble! Me imagino que muchos ya quiero tener el 5G en mi celular, ¿no? Me imagino que muchos de ustedes ya están pensando todo lo que podrían jugar o hacer o descargar con esta nueva tecnología del 5G. Y pues en este sentido también otro de los factores claves, es lo que se conoce como latencia, que es la capacidad de respuesta de la red a una petición nuestra. Con la red 5G se reduciría a un milisegundo frente a los 20 segundos de la red 4G. Es un factor clave para actividades como transmitir en vivo un partido en realidad virtual o para que un cirujano en Nueva York controle un par de brazos robóticos que realizan un procedimiento en Santiago. Lo explicó esto un experto de tecnologías ópticas para redes de nueva generación. El número 2, el ahorro de la batería. Qualcomm, el fabricante de chips, ha prometido que los primeros modelos de teléfonos con 5G, una vida útil de la batería de todo el día, y los modems de segunda y tercera generación serán inevitablemente más eficaces en el consumo de energía y por lo tanto permitirán que los fabricantes de teléfonos móviles ofrezcan una vida útil más larga o smartphones más delgados. Y pues este ahorro de batería llega porque la tecnología 5G deja que sea la infraestructura 4G la que funcione, permaneciendo inactiva hasta que el usuario solicita procesos que exigen velocidades más rápidas. Y la tercera, cobertura incluso en aglomeraciones. No es casualidad que Japón quiera tener lista su red 5G antes de que empiecen los Juegos Olímpicos, que tendrán lugar en Tokio en el 2020. La infraestructura 5G permite que más dispositivos estén conectados al mismo tiempo, tiene más potencia y esto ayudará a salvar el cuello de botella electromagnético que existen en las grandes aglomeraciones, sobre todo urbanas. Y pues esto pondría fin a las pérdidas de cobertura en los grandes eventos, como los conciertos o como sucede en momentos puntuales, como fin de año y otras celebraciones masivas. En teoría, podrá soportar simultáneamente más de 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Esto es genial, ¿no? Cuando tú vas a un concierto, es cierto, un evento donde hay mucha gente, una multitud de personas, y tú tratas de hacer, por ejemplo, Facebook Live, o tratas de transmitir o grabar algo, qué sé yo, para mandarlo, enviarlo, la conexión pues puede ser muy pobre, decirte no se logra conectar o te desconecta, y a esto se debe, ¿no? Y pues lo que indican es que pondría fin a estas pérdidas de coberturas. Entonces pues esperemos a ver cuándo nos llega a todos, obviamente comprando los dispositivos. En algunas partes de aquí de Estados Unidos ya se utilizan. Y bueno, pues todo esto es tecnología, todo se renueva y después a ver qué sacan, ¿no? El 5, el 6, el 7, el 10G. Son tecnologías todas ellas y han estado contenidas a la espera de las redes que pudieran desatar su potencial. Y pues lo que no hay que olvidar, recuerden, desde la industria de telecomunicaciones, es que el 4G no va a desaparecer, va a continuar. Y aunque está previsto que el despliegue del 5G en muchos países se complete a lo largo del próximo año, la transición será paulatina, o sea, poco a poquito. Y bueno, con esto terminamos esta información y nos vamos a ir directamente con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. Thank you. 8:30 de la mañana y ya vamos a comenzar el tema. Nos vamos a ir al primer apartado, el capítulo número 12, donde nos habla sobre el programa de estudios del Espíritu Santo, y el título del apartado es El juicio del Espíritu Santo. Se te ha dicho que no le otorgues realidad al error, y la manera de hacer esto es muy simple. Si deseas creer en el error, tienes que otorgarle realidad porque el error en sí no es real. Mas la verdad es real por derecho propio, y para creer en ella no tienes que hacer nada. Comprende que no reaccionas a nada directamente, sino a tu propia interpretación de ello. Tu interpretación, por lo tanto, se convierte en la justificación de tus reacciones. Por eso es por lo que analizar los motivos de otros es peligroso. Si decides que alguien está realmente tratando de atacarte, abandonarte o esclavizarte, reaccionarás como si realmente lo hubiese hecho, al haberle otorgado realidad a su error. Interpretar el error es conferirle poder, y una vez que haces eso, pasas por alto la verdad. Analizar los motivos del ego es algo muy complicado, muy confuso, y nunca se hace sin la participación de tu propio ego. Todo el proceso no es sino un intento inequívoco de demostrar que tienes la capacidad de comprender lo que percibes. Esto lo prueba el hecho de que reaccionas ante tus interpretaciones como si fuesen correctas. Puedes entonces controlar tus reacciones en lo que respecta a tu comportamiento, pero no en lo que respecta a tus emociones. Esto obviamente divide o ataca la integridad de tu mente, poniendo a uno de sus niveles contra otro. Solo hay una forma sensata de interpretar motivos, y por tratarse del juicio del Espíritu Santo, no requiere esfuerzo alguno por tu parte. Todo pensamiento amoroso es verdadero. Todo lo demás es una petición de ayuda y de curación, sea cual sea la forma que adopte. ¿Cómo puede estar justificado reaccionar con ira ante la súplica de un hermano? Ninguna reacción podría ser apropiada, excepto estar dispuesto a ayudarle, pues eso y solo eso es lo que está pidiendo. Ofrécele cualquier otra cosa y te estarás arrogando el derecho de atacar su realidad al interpretarla como mejor te parezca. Tal vez no esté completamente claro para ti el peligro que esto supone para tu propia mente. Si crees que una petición de ayuda es otra cosa, reaccionarás ante esa otra cosa. Tu reacción, por lo tanto, será inadecuada a la realidad tal como esta es, pero no la percepción que tú tienes de ella. No hay nada que te impida reconocer todas las peticiones de ayuda exactamente como lo que son, excepto tu necesidad imaginaria de atacar. Esa necesidad es lo único que hace que estés dispuesto a entablar interminables batallas contra la realidad, en las que niegas que la necesidad de curación sea real, haciéndola irreal. No harías eso si no fuese por el hecho de que no estás dispuesto a aceptar la realidad tal como es, y por consiguiente te privas de ella. Decirte que no juzgues lo que no entiendes es ciertamente un buen consejo. Nadie que sea parte interesada puede ser un testigo imparcial, porque la verdad se habrá convertido para él en lo que él quiere que sea. Si no estás dispuesto a percibir una petición de ayuda como lo que es porque no estás dispuesto a prestar ayuda ni a recibirla. Dejar de reconocer una petición de ayuda es negarse a recibir ayuda. ¿Mantendrías que no la necesitas? Sin embargo, eso es lo que mantienes cuando te niegas a reconocer la súplica de un hermano, que solo respondiendo a su súplica puedes ser tú ayudado. Niégate a ayudarle y no podrás reconocer la respuesta que Dios te dio a ti. El Espíritu Santo no necesita tu ayuda para interpretar motivos, pero es indudable que tú necesitas la suya. La única reacción apropiada hacia un hermano es apreciarlo. Debes estarle agradecido tanto por sus pensamientos de amor como por sus peticiones de ayuda, pues ambas cosas, si las percibes correctamente, son capaces de traer amor a tu conciencia. Toda sensación de esfuerzo procede de tus intentos de no hacer simplemente eso. ¿Cuán simple es entonces el plan de Dios para la salvación? No hay sino una sola manera de reaccionar ante la realidad, porque la realidad no suscita conflicto alguno. No hay sino un solo maestro de la realidad, el cual entiende lo que esta es. Este maestro no cambia de parecer con respecto a la realidad, porque la realidad no cambia. Si bien tus interpretaciones de la realidad no tienen sentido en tu estado dividido, las suyas son siempre fieles a la verdad. Él te las da porque son parte de ti. No intentes ayudar a un hermano a tu manera, pues no puedes ayudarte a ti mismo. Mas oye sus ruegos que claman por la ayuda de Dios y reconocerás de este modo la necesidad que tú mismo tienes del Padre. Las interpretaciones que haces de las necesidades de tu hermano son las interpretaciones que haces de las tuyas propias. Al prestar ayuda, la estás pidiendo, y si percibes tan solo una necesidad en ti, serás sanado. Pues reconocerás la respuesta de Dios tal como desea que ésta sea, y si de verdad la deseas, ciertamente será tuya. Cada súplica a la que respondes en el nombre de Cristo acerca más a tu conciencia el recuerdo del Padre. En interés de tu propia necesidad, pues, oye toda petición de ayuda como lo que es, para que Dios pueda responderte a ti. Al aplicar cada vez más la interpretación del Espíritu Santo a las reacciones de otro, irás cobrando mayor conciencia de que su criterio es igualmente aplicable a las tuyas, pues reconocer el miedo no es suficiente para poder escaparse de él, aunque sí es necesario para demostrar la necesidad de escapar. El Espíritu Santo tiene aún que transformar el miedo en verdad. Si se te dejase con el miedo una vez que lo hubieses reconocido, habrías dado un paso que te alejaría de la realidad en vez de acercarte a ella. No obstante, hemos señalado repetidamente la necesidad de reconocer el miedo y de confrontarlo cara a cara como un paso crucial en el proceso de desvanecer al ego. Considera entonces lo mucho que te va a servir la interpretación que hace el Espíritu Santo de los motivos de los demás. Al haberte enseñado a aceptar únicamente los pensamientos de amor de otros y a considerar todo lo demás como una petición de ayuda, te ha enseñado que el miedo en sí es una petición de ayuda. Es lo que realmente quiere decir reconocer el miedo. Si tú no lo proteges, el Espíritu Santo lo reinterpretará. En esto radica el valor principal de aprender a percibir el ataque como una petición de amor. Ya hemos aprendido que el miedo y el ataque están inevitablemente interrelacionados. Si el ataque es lo único que da miedo, y consideras al ataque como la petición de ayuda que realmente es, te darás cuenta de la irrealidad del miedo, pues el miedo es una súplica de amor en la que se reconoce inconscientemente lo que ha sido negado. El miedo es un síntoma de tu profunda sensación de pérdida. Si al percibirlo, entre otros, aprendes a subsanar esa sensación de pérdida, se elimina la causa básica del miedo. De esa manera, te enseñas a ti mismo que no hay miedo en ti. Los medios para erradicarlo se encuentran en ti, y has demostrado esto al dárselo a otros. El miedo y el amor son las únicas emociones que eres capaz de experimentar. Una es falsa porque procede de la negación, y la negación depende, para poder existir, de que se crea en lo que se ha negado. Al interpretar correctamente el miedo como una afirmación categórica de la creencia subyacente que enmancara, estás socavando la utilidad que le has atribuido al hacer que sea inútil. Las defensas que son inservibles se abandonan automáticamente. Si haces que lo que el miedo oculta pase a ocupar una posición inequívocamente preeminente, el miedo deja de ser relevante. Habrás negado que puede ocultar el amor, lo cual era su único propósito. El velo que habías puesto sobre la faz del amor habrá desaparecido. Si deseas contemplar el amor, que es la realidad del mundo, ¿qué mejor cosa podrías hacer que reconocer en toda defensa contra él la súplica de amor subyacente? ¿Y de qué mejor manera podrías darte cuenta de su realidad que respondiendo a esa súplica, dando amor? La interpretación que el Espíritu Santo hace del miedo ciertamente lo desvanece, pues la conciencia de la verdad no se puede negar. De esta manera el Espíritu Santo reemplaza el miedo por el amor y transforma el error en verdad. Y de esta manera aprenderás de él cómo reemplazar tu sueño de separación por el hecho innegable de la unidad. Pues la separación no es otra cosa que la negación de la unión, y si se interpreta correctamente, da testimonio de tu eterno conocimiento de que la unión es verdad. Y bueno, con esto finalizamos el apartado, el juicio del Espíritu Santo. Hay una parte aquí que nos puede ayudar muchísimo más a comprender, ¿no? Cuando nos habla del miedo. Todos, pues, tenemos miedo por alguna u otra razón, ¿verdad? Los que tienen familia, los que tienen hijos, los que están enfermos físicamente, los que están dependiendo de algo para que se mantengan estables, qué sé yo, ¿no? Y nos dice que el miedo es un síntoma de nuestra profunda sensación de pérdida. Y si lo percibimos en otros, si al percibirlo en otros aprendes a subsanar esa sensación de pérdida, se elimina la causa básica del miedo. De esa manera te enseñas a ti mismo que no hay miedo en ti. También nos decía que cuando veamos el miedo, pues nada más nos está dando una petición o nos está pidiendo ayuda, ¿no? Si la empezamos a ver de esta manera y vamos a reinterpretar, ¿no?, lo que antes teníamos como concepto de miedo, que es una petición de ayuda, pues ya vamos a empezar a ver con claridad, vamos a ver el amor en todo lo que está a nuestro alrededor. Imagínense, todo lo que está a nuestro alrededor es una manifestación de amor, tanto en las personas como en todo lo que nos rodea, en todos los objetos, en todo ser viviente, inerte, y esa es la manifestación de amor que está a nuestro alrededor, pero nosotros ponemos una nube ante nuestros ojos, que es el miedo. Pero el miedo es como la nube, se desvanece al quitarle el significado que le estábamos poniendo. Una vez que tú dices, ya no está una nube frente de mí, pues ya no está ese miedo. Ese miedo es la nube en este análisis que les estoy dando, ¿no? Entonces, no hay que ver miedo en nada o culpabilidad en alguien. Y de esta manera vamos a ir transformando, ¿no?, realmente lo que es la realidad. La realidad ya existe, la verdad existe, el amor existe, es puro y limitado, pero nosotros todavía estamos, parece, aprendiendo a pasos de bebé, ¿no? Porque parece que se nos olvida realmente que el miedo no existe, que viene de un ego, que la culpabilidad no existe, que el amor sí existe y es ilimitado. Y podemos cada momento pues cambiar esta interpretación y aplicar cada vez más la interpretación del Espíritu Santo ante la reacción de otras personas, ante todo lo que está a nuestro alrededor, para poder cobrar mayor conciencia de lo que estamos viviendo, de lo que estamos experimentando, y para de esta manera reconocer que el miedo no es suficiente para es podernos escapar de él. A veces decimos, soy consciente de que tengo miedo. Y nos dice, pues, si somos conscientes de tener miedo, el Espíritu Santo no nos va a dejar ahí reconociendo que nada más tenemos miedo. No nos deja con el miedo una vez que lo reconocimos. Porque si no, estaríamos alejándonos de la realidad en vez de acercarnos a ella. Entonces lo que nos dice, ok, tienes miedo, o sea, has reconocido que tienes miedo, y nos dice también, pues, hay que confrontarlo cara a cara como un paso crucial para el proceso de desvanecer el ego. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con la interpretación que hace el Espíritu Santo de los motivos de los demás. Esta es la única manera en cómo lo podemos enfrentar. Al comprender su enseñanza, lo único que nos está dando a conocer que hay pensamientos de amor de otros y que los vamos a considerar como una petición de ayuda. Cada vez que tú sientas que alguien te está agrediendo, te está afectando, velo como una petición de ayuda. Y bueno, vamos a irnos rápidamente a la lección del día de hoy, y nos dice, doy los milagros que he recibido. Doy los milagros que he recibido. Nadie puede dar lo que no ha recibido. Para dar algo, es preciso poseerlo antes. En este punto, las leyes del cielo y de las del mundo coinciden, pero en este punto difieren también. El mundo cree que para poseer una cosa tiene que conservarla. La salvación enseña lo contrario. Al dar es como reconoces que has recibido. Es la prueba de que lo que tienes es tuyo. Comprendes que estás sano cuando ofreces curación. Aceptas que el perdón se ha consumado en ti cuando perdonas. En tu hermano te reconoces a ti mismo. Y así te das cuenta de que eres pleno. No hay milagro que no puedas dar, pues todos te han sido dados. Recíbelos ahora abriendo el almacén de tu mente donde se encuentran y dándoselos al mundo. La visión de Cristo es un milagro. Viene de mucho más allá de sí misma, pues refleja el amor eterno y el renacimiento de un amor que, aunque nunca muere, se ha mantenido velado. La visión de Cristo representa el cielo, pues lo que ve es un mundo tan semejante al cielo que lo que Dios creó perfecto puede verse reflejado en él. En el espejo tenebroso que el mundo presenta reflejado en él, solo se pueden ver imágenes distorsionadas y fragmentadas. El mundo real representa la pureza del cielo. La visión de Cristo es el milagro del que emanan todos los demás milagros, es su fuente, y aunque permanece con cada milagro que das, sigue siendo tuya. Es el vínculo mediante el cual el que da y el que recibe se unen en el proceso de extensión aquí en la tierra, tal como son uno en el cielo. Cristo no ve pecados en nadie, y ante su vista, los que son incapaces de pecar son todos uno. Su santidad les fue otorgada por su Padre y por Cristo. La visión de Cristo es el puente entre los dos mundos, y tú puedes tener absoluta confianza de que su poder te sacará de este mundo y te llevará a otro que ha sido santificado por el perdón. Las cosas que aquí parecen completamente sólidas, allí son meras sombras, transparentes, apenas visibles, relegadas al olvido, a veces e incapaces de poder opacar la luz que brilla más allá de ellas. A la visión se le ha restituido la santidad y ahora los ciegos pueden ver. Ese es el único regalo del Espíritu Santo, el tesoro al que puedes recurrir con absoluta certeza para obtener todas las cosas que pueden contribuir a tu felicidad. Todas ellas ya se encuentran aquí y se te dan solo con que las pidas. Aquí las puertas no se cierran nunca y a nadie se le niega la más mínima petición ni su necesidad más apremiante. No hay enfermedad que no esté ya curada, carencia que no se haya suplido, ni necesidad que no haya sido satisfecha en este, el áureo tesoro de Cristo. Aquí es donde el mundo recuerda lo que perdió cuando fue construido, pues aquí se repara y se le renueva, pero bajo una nueva luz. Lo que estaba destinado a ser la morada del pecado, se convierte ahora en el centro de la rendición y en el hogar de la misericordia, donde se cura a todos los que sufren y donde se les da la bienvenida. A nadie se le niega la entrada en este nuevo hogar donde la guarda su salvación. Nadie es un extraño aquí, nadie le pide nada a otro salvo el regalo de aceptar la bienvenida que se le ofrece. La visión de Cristo es la tierra santa donde las azucenas del perdón echan raíces. Ese es su hogar, desde ahí se pueden llevar hasta el mundo, pero jamás podrán crecer en sus tierras estériles y superficiales. Tiene necesidad de la luz y del calor, así como del amoroso cuidado que la claridad de Cristo les provee. Necesitan el amor con el que Él las contempla y se convierten en sus emisarios que dan tal como recibieron. Toma lo que quieras de su depósito para que sus tesoros puedan multiplicarse. Las azucenas no abandonan su hogar cuando se traen al mundo. Sus raíces siguen aún allá. No abandonan su fuente, sino que llevan su beneficencia consigo y convierten al mundo en un jardín como aquel del que vinieron y al que retornarán con una fragancia todavía mayor. Ahora son doblemente benditas. Han transmitido los mensajes de Cristo que traían y estos les han sido devueltos. Y ellas se los llevan de vuelta gustosamente a Él. Contempla el caudal de milagros desplegados ante ti para que los des. ¿No eres acaso merecedor de esos mismos regalos cuando Dios mismo dispuso que se te concediesen? No juzgues al Hijo de Dios, sino sigue el camino que Dios ha señalado. Cristo ha soñado el sueño del mundo perdonado. Ese es su regalo, a través del cual puede tener lugar una dulce transición de la muerte a la vida, de la desesperación a la esperanza. Permitámonos por un instante soñar con Él. Su sueño nos despierta la verdad, su visión nos provee de los medios por los que regresar a nuestra santidad eterna en Dios, la cual nunca perdimos. Y con esta maravillosa lección terminamos el tema. Está muy bonita. Doy los milagros que he recibido. Así como tú los recibes, también otórgalos a todos los que están a tu alrededor. La visión de Cristo es la tierra santa donde las azucenas del perdón echan raíces. En este momento todos vamos a sentir, vamos a sentir a salvo y vamos a poder experimentar este amor profundo e infinito que viene de Dios y vas a ver todos los miles de milagros que hay a nuestro alrededor, porque ese es un regalo del Espíritu Santo que se manifiesta en todo momento cuando tú lo aceptas y cuando tú lo ves con claridad. Esos son los tesoros a los que tú puedes recurrir con absoluta certeza para poder obtener todas las cosas que contribuyen a tu felicidad. Acéptalos, no los niegues, ni se los niegues a nadie, porque el Espíritu Santo no se los niega a nadie. No hay enfermedad que no esté ya curada, no hay carencia que no haya sido suplido, ni necesidad que no haya sido satisfecha en este, el áureo tesoro de Cristo. Aquí es donde todo el mundo vamos a recordar lo que perdimos cuando fuimos o cuando fueron construidos, porque aquí se repara, se renueva, pero bajo una nueva luz, la luz del Espíritu Santo. Vamos a una pausa y ya volvemos. We'll be right back. 8:55, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya te tengo la recetita de salud. El día de hoy, bueno, aquí les decía de la recetita, te voy a estar trayendo remedios para combatir las estrías. Recuerden que las estrías son alteraciones cutáneas que se presentan cuando se rompen las fibras del tejido conjunto por un estiramiento de la piel. Puede suceder cuando alguien está haciendo ejercicio, está haciendo pesas y obviamente hay más músculo en el cuerpo, la piel se va como trozando, ¿no? Por eso es que parecen las estrías. También obviamente en las mujeres embarazadas se presentan pues estos cambios bruscos de volumen corporal, y es ahí también cuando se presentan las estrías. También las dietas drásticas, donde se rebaja un poco en poco tiempo, en el embarazo, como ya les dije, en el crecimiento rápido o también por el estreñimiento, también aparecen. También pueden aparecer debido a tratamientos prolongados con medicamentos corticoides, hormonales, por enfermedades de las glándulas suprarrenales o tras la implantación de prótesis mamarias. Las áreas propensas donde se pueden manifestar con mayor frecuencia las estrías son en los glúteos, en los muslos, en las caderas, en el vientre, en los pechos de las mujeres, y aunque también pueden encontrarse en el tronco de los atletas con gran desarrollo muscular. También existen varios factores que predispone la aparición de las estrías, como pueden ser el endocrino, el hormonal, el mecánico y el genético. Cuando son endocrinos y hormonales, existen hormonas como los estrógenos que contribuyen a debilitar las estructuras de la piel y la pérdida de su elasticidad. Cuando son los mecánicos, es cuando existe el estiramiento rápido de la piel debido al embarazo, fluctuaciones de peso o por ejercitarse mucho los músculos. También puede ocurrir una distensión y ruptura del tejido dérmico. Y genéticos, los genéticos, la existencia de antecedentes familiares también aumenta la posibilidad de que aparezcan pues las estrías. Así que es muy importante observar que una vez las estrías aparecen, ya no se pueden eliminar completamente mediante la aplicación de productos naturales o cosméticos, pero sí se pueden atenuar su presencia y hasta llegarlas a disimular pues notablemente. Para eso te traje esta recetita y te voy a estar trayendo durante toda esta semana remedios para que lo puedas realizar, puedas alternar o puedas elegir el que se te haga más fácil o que puedas conseguir los ingredientes más fácilmente. Bueno, el remedio que te traje hoy, lo que vas a necesitar es el aceite de sésamo, y lo único que vas a necesitar es una cucharadita de este aceite de sésamo. Una vez de que tú te bañas y sales ya recién bañada o bañado, pues te secas y te vas a aplicar esta cucharadita de aceite de sésamo sobre el área afectada por las estrías después de que tú te bañes. Es lo único que vas a hacer. La piel, cuando uno se baña, absorbe pues todos los aceititos. Por eso si tienes aceite de vitamina E, aceite de coco, aceite de sésamo,

Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes inicio de semanita. Les deseo que pasen un excelente día. Recuerden, si van a trabajar al aire libre o si van a estar expuestos mucho al sol, por favor utilizar protector solar toda esta semana. De este lunes al viernes vamos a tener temperaturas muy altas, entonces por favor aplíquense protector solar si no quieren quemar su piel y lastimarla. El fin de semana, el próximo sábado, descienden las temperaturas, las máximas descienden hasta 60, o sea que va a ser un cambio brusco también, entonces estén preparados para ese cambio, esperemos y no, ¿verdad? Y se mantengan todavía más altas las temperaturas, pero bueno, aquí estaré informando el día de mañana a ver si cambió. Y bueno, ahora sí yo me despido a todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Los espero el día de mañana y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.